Sofía, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va eso? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que súper intrigadas y curiosas y con ganas de aprender un poco de qué es la eutonía. Bueno, qué alegría que les interese conocer. Entonces, les voy a contar. La eutonía es una pedagogía corporal, es una pedagogía que además tiene efectos terapéuticos. Y vamos a empezar a contarles un poquito sobre lo que significa la palabra. La eutonía tiene como su origen, viene como del griego y habla sobre eu, quiere decir justo, armonioso, equilibrado. Y tonía viene de tonus, que habla del tono de la atención. Entonces la palabra eutonía un poco lo que nos viene a proponer con su nombre es trabajar desde el cuerpo sobre el equilibrio armonioso del tono del cuerpo. La propuesta que desde la eutonía hacemos es trabajar con elementos desde propuestas que nos ayuden a registrar, a tener conciencia sobre diferentes partes del cuerpo y a poder equilibrar, porque, por ejemplo, lo vamos a pensar con un ejemplo. Si yo estoy con mucha tensión porque trabajo en la compu y o estoy mucho tiempo ocupando mis brazos y mi vista sobre la computadora, es muy probable que el tono de mi rostro y de mis brazos esté muy alto. Entonces nos contracturamos, tenemos dolores, incomodidades, y a su vez, si no practico mucha actividad de caminar porque tengo una vida más sedentaria, es muy probable que mis piernas, mi espalda, la parte anterior, la parte de adelante del cuerpo, tenga un tono más bajo. Entonces, la propuesta es poder trabajar, entrenar y conocer, porque los cuerpos de las personas son muy flexibles, cómo podemos, esa flexibilidad tónica, cómo podemos equilibrar, por ejemplo, un cuerpo que tiene un tono muy alto en la parte alta y un tono muy bajo en su parte baja. Entonces, la propuesta es ir encontrando los caminitos que hagan que nuestro cuerpo se pueda sentir como más cómodo en diferentes, por ejemplo, actividades, que si tenemos mucha tensión en algunas zonas, podamos saber qué posturas estamos adquiriendo y corregirlas para no lesionarnos, para no tener dolores que no son necesarios, sino que vienen por ahí por un mal hábito postural. Y en general, la actividad de la eutonía se trabaja con cañas de bambú, con pelotas, con almohadones, trabajamos en el piso, trabajamos paradas. Es una actividad como que vamos pasando por distintas partes del cuerpo y conociendo distintos lugares también de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, en ese conocernos, nos vamos como adquiriendo información que nos permita también tomar decisiones, y un poco a partir de ese conocerse y de poder ir explorando diferentes partes del cuerpo es donde encontramos esa parte más terapéutica de la eutonía, ¿no? De poder como, si yo sé que esto me hace bien, entonces lo voy a sostener porque esto ayuda a mi bienestar. Y además que obviamente después de una clase de eutonía, en general sentimos mucho bienestar a nivel corporal, nuestra respiración también se equilibra, el nivel de nuestros pensamientos también se puede como encontrar más calmo si estamos como muy tenemos épocas que estamos muy pensantes y tenemos como muchas cosas que resolver. Entonces eso nos ayuda también a poder como encontrar un espacio de calma en la práctica y que nuestros pensamientos también se puedan ir calmando y que puedan encontrar como su momento del día para estar presentes, pero sin desoír las necesidades que también tenemos a nivel corporal. Sofía, y en esta experiencia, ¿no?, de nuestro propio cuerpo y de poder también, ¿no?, prestar atención, atender a por ahí ciertos dolores, pienso físicos, pero también, digo, si uno está como súper cansado, súper estresado, por ahí con como muy exaltado, con mucha ansiedad, ¿también esta práctica sirve para bajar ese lado también? Sí, tal cual, es un poco lo que te decía recién, como en realidad, viste, el cuerpo es una totalidad. Nosotras por ahí separamos mente y cuerpo como una manera de pensar para que nos ayude a entender, pero cualquier cosa que nos suceda a nivel emocional va a tener un efecto a nivel corporal y viceversa. Muchas cosas que nos pasan a nivel físico luego tienen una resonancia a nivel emocional, espiritual, a nivel de los pensamientos que tenemos. Entonces, al entender el cuerpo como una totalidad, si le proponemos, si nos proponemos desde el cuerpo hacer actividades que nos hacen bien, eso también va a tener una repercusión o va a repercutir en nuestro estado de ánimo, en cómo nos sentimos día a día, y eso como que se va entrenando una manera en la que entonces nuestros pensamientos van a ser más saludables, que a veces tenemos como, a veces somos personas muy exigentes o si estamos, como vos decías, con altos niveles de estrés, en general por ahí los pensamientos son como muy repetitivos y eso nos genera más estrés y se hace como un ciclo medio medio vicioso de estoy estresada pero tengo pensamientos que me estresan más. Y este tipo de actividades físicas como son la eutonía, lo que nos ayuda es a, si bien partimos desde el cuerpo, es como la experiencia corporal que te deja en un estado más de calma, de mayor toma de conciencia del cuerpo, también nos va ayudando a reencontrar lugares de pensamiento, de estados anímicos más calmos, más compasivos también con nosotras mismas, con nosotros mismos, en el que podamos vivir una vida con mejor calidad, ¿no? Como más tranquila, si necesitamos tranquilidad, pero también de poder, activar si necesitamos como ser más activas y ir para adelante en la actividad que queremos hacer, ¿no? Esta actividad, Sofía, se puede hacerla de manera individual, se puede hacer también en grupo, ¿y cuántas sesiones o cómo es ese tema? La autonomía tiene, está buena la pregunta, porque tiene dos grandes ramas. Tenemos toda una práctica que se hace a nivel grupal, en donde la persona que guía, en este caso yo, voy como acompañando a través de consignas verbales las actividades que vamos haciendo en el suelo o parada. También a veces hacemos algunos ajustes con el toque, pero en general la clase grupal es una clase que yo voy guiando con la palabra. Y después tenemos otra gran rama, de la autonomía, es que se trabaja uno a uno, es un encuentro individual, y la misma consigna que por ahí yo puedo dar en un grupo de personas a nivel oral, lo voy a hacer con el toque manual. Entonces, si una persona quiere venir a un encuentro uno a uno, en general lo que hacemos es tocar algunas partes del cuerpo, guiar, movilizar, por eso todo lo que es, por ejemplo, las zonas articulares del cuerpo, o empezar a investigar cuáles son las posturas que esa persona tiene y ver cómo, de alguna manera, reeducar, entre comillas, esa postura que por ahí me está generando algún malestar. Entonces tenemos la posibilidad de hacer un trabajo grupal y un trabajo también individual. Lo que tiene es que muchas veces lo grupal, como en general las actividades, también nos nutrimos de las personas que están en ese grupo, ¿no? Por ejemplo, en una clase, pues también viendo cómo trabaja una compañera o un compañero, y entonces enriqueciendo mi propia práctica. Pero se puede dar de ambas maneras. Sofía, ¿cómo llega la eutonía también a tu vida, ¿no? ¿Cómo la conoces también, esta terapia? Sí. Yo soy de Santa Rosa, nací en Santa Rosa. Cuando termino el colegio secundario, viajo a Buenos Aires a estudiar. Mi formación base es la sociología. Yo cursé la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires. Y mientras tanto, mientras estudiaba la carrera, tomaba clases de danza contemporánea. Uh-huh. Y una de mis profesoras de danza, María Laura, ella además de ser bailarina, tomaba clases de eutonía. Y la eutonía, justamente como te habilita un conocimiento del cuerpo muy profundo, es una herramienta que muchos bailarines, muchos músicos, músiques, actores toman para llevarlo al momento de la escena. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, vos tenés todo un recorrido corporal que a vos te permite en el momento de salir a escena, ya sea tocar un instrumento, a bailar o a actuar, te va dando como una flexibilidad de tu cuerpo y eso se nota en la calidad de quien actúa, de quien toca un instrumento. Y esto me pasaba en la danza, que la profe de danza nos daba consignas de danza, pero también nos permitía conocer el cuerpo y poder bailar desde un lugar muy genuino de nuestra propia capacidad de movimiento. Claro. Más que de copiar una forma como debería ser ese paso de danza, cada una de nosotras iba encontrando a partir de su disponibilidad corporal una manera de bailar muy propia. Y la verdad es que eso me enamoró de la eutonía, porque la propuesta que tiene es de trabajar con la diversidad de los cuerpos, no de trazar una normalidad sobre lo que está bien y lo que está mal, sino poder encontrar cómo cada cuerpo necesita moverse, cómo cada cuerpo necesita adaptarse a la actividad que haga, ¿no? Uh-huh. Y me parece que es muy lindo eso, es como reconocer que cada persona es única, eso te habilita mucho a conocerte quién sos, qué te pasa, porque sos actriz o porque sos bailarina, o simplemente porque cada persona es única y entonces cada movimiento que hagamos lo vamos a hacer a partir de nuestra particularidad. Y eso me parece muy valioso, entonces encontrás en las clases la riqueza que cada persona... ¿Sofía? Se cortó, me parece, ¿no? Se nos cortó, sí, se nos cortó justamente. A ver si podemos volver a llamar para volver a restablecer la comunicación. Me quedó ahí algo, ¿no? De que en esto de encontrarse con uno mismo y con el cuerpo. Hola, sí. Sofía. Ahí estoy. Ahí está, se nos había cortado. Que así fuiste. Que estábamos volviendo a llamar, mira. Ahí está, acá yo las sigo escuchando a ustedes. No. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, pareciera que sí, que está perfecto. Buenísimo. No, que nos quedamos con Cami escuchándote atentamente en esto, ¿no? De encontrarse también a uno mismo, ¿no? Y ser no consciente. Uh-huh. Y también pensaba en esto que vos contabas de tu experiencia. Si tenés que describir cuál es la sensación luego de hacer esta actividad de relax, de calma. Sí, mira, para mí lo tenía una especie de meditación en movimiento, porque hay una calma mental y hay una ampliación de la conciencia de la totalidad del cuerpo. Eso sería un poco lo que les puedo contar hoy. Yo soy una persona que no para la mente nunca, creo. Yo tampoco. Hasta soy de levantarme algunas veces 5:30 levantando pensando en algo que el cerebro me quedó, ¿me entendés? Claro. Y me resulta esto que decís casi una utopía. Pero vos lo mencionás como que fuera algo tan fácil, ¿no? Claro. Sí, pero me parece algo que las prácticas de este tipo son interesantes, porque si nosotras nos decimos a nosotras mismas, bueno, no voy a pensar más, ¿qué es lo que pasa? Pensás más. En lugar de no pensar, es casi como que la reacción es contraria a lo que querés lograr, ¿verdad? Sí, pero sí. Si vos llevas la atención a diferentes partes del cuerpo, de alguna manera, sin querer, tu mente va a calmarse. No es que vos le estás diciendo, Paula, no pienses más, Camila, no pienses más en este tema, vas a pensar más. Pero si empezás a registrar cómo estás pisando, cómo se están moviendo tus piernas, qué es lo que sucede con tus brazos, de alguna manera es como que le hacemos una trampita a nuestra propia mente y nos empezamos a focalizar, justamente es eso, a intencionar que nuestra conciencia vaya a otras partes del cuerpo y que no esté en ese constante rumiar del pensamiento, que es un fluir que nunca va a ceder, ¿no? Que nuestro pensamiento siempre está activo. Solo que lo que hacemos es llevar la atención a otro lado, y entonces nuestra mente puede descansar un poco. Y eso genera un equilibrio, eso regula, eso nos ayuda un montón a regular los niveles de descanso y actividad, a que nuestra respiración esté más calma también, porque si estamos pensando mucho en todo lo que hay que hacer, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, en general nuestro ciclo del sueño viene acompañado de una respiración más tranquila, pero si yo estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana, mi pensamiento está en la vida diurna, ¿no? En lo que voy a hacer mañana. Y seguramente, inconscientemente, mi actividad cerebral va a hacer que mi respiración esté más agitada porque yo ya estoy en el futuro. Claro. Pero necesito descansar. Entonces, la autonomía un poco también ayuda a eso, a que, bueno, en el momento del descanso voy a descansar. Y en el momento de estar activa, voy a estar activa y voy a poder activar todas esas cosas que quiero hacer durante el día. Y eso no es una, no es un aprendizaje que se hace consciente, así como una regla, sino que en la propia experiencia del cuerpo, de ir pasando por esas experiencias de acción y descanso, de relax y de actividad, el cuerpo va entendiendo y va armando un ciclo más natural sobre cuándo descansar, cuándo estar activa. Y bueno, eso también es un lindo resultado que se logra a través de la práctica de la eutonía. Sofía, bueno, contale a la gente cuándo vas a estar aquí en Santa Rosa, en dónde y qué es lo que vas a realizar. Bueno, el próximo sábado 11 de marzo voy a estar dando un taller en el Centro de Yoga, en OM Centro de Yoga. Este encuentro del 11 de marzo es parte de un ciclo de 4 encuentros que estamos organizando con la gente de OM desde marzo a junio, en el que vamos a estar trabajando diferentes temáticas desde la eutonía. Y bueno, y el primer encuentro es este 4 y este 11, perdón. Y este 11 de marzo vamos a trabajar específicamente todo lo que es la conciencia de los pies, de las piernas, de la cintura pélvica. Además, nosotras, digamos, como que el taller está pensado para estar vinculado con los elementos de la naturaleza y su vínculo con los chakras, y además con distintos elementos que trabaja la eutonía, como es la conciencia ósea, la conciencia de la piel. Todo eso va a iniciarse el 11 de marzo de 10 a 12 del mediodía y bueno, es parte de ese ciclo de 4 encuentros que vamos a estar dando. Sofía, decir a la gente que te quiera seguir, que quiera aprender un poquito más de eutonía, ¿tenés redes? Contale un poco cómo encontrarte. Bien. Sí, tengo mi página de Instagram, que es eutonía-anasofía. Ahí yo suelo subir información sobre las clases que doy, los encuentros, un poquito de información sobre lo que es la eutonía y conocimiento del cuerpo. Así que quien quiera mirar un poquito lo de la información que hay en el Instagram, bienvenidas, bienvenides. Y bueno, agradecerles por haberme llamado, por hacer este contacto, y que siempre es bueno dar a conocer un poquito más sobre esta práctica y que más personas puedan escuchar e informarse de estas cuestiones corporales. Totalmente. Sofía, muchísimas gracias a ambas. Por favor, gracias a vos. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo grande, chicas. Chau, chau.